digo tus oraciones para vos del corazón. Acá te cuento mi intención, que para él es solución, porque tú eres la razón, es para mi respiración. Agachadita la pipita, agachadita la turrita, agachadita los pibitos que la tienen chiquitita. Agachadita la pipita, agachadita la turrita, agachadita los pibitos que la tienen chiquitita. Especiales ocasiones que te canto esta canción y te dedico estas oraciones para vos del corazón. Acá te cuento mi intención.